Baby, understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Yeah, yo. Lo que veo me irrita y me enoja. Ver como quienes de la felicidad te despojan. Mis ojos tanto no se mojan, antes era más habitual. Siento que soy más radical porque con mi dolor gozan. Mundo con disturbios, criminales dolor provocan. Asesinos bajo los influjos del mal a tu paso chocante causan traumas. Cuántas mujeres son violadas, cuántos niños secuestrados, cuánta crueldad en manada. La vida es una putada con personas sin alma vacías. En esta roja ría sangre fluye, desemboca en cascadas. Gente destrozada busca el suicidio por desesperación. Niños muertos por inanición, África tierra condenada. Intento que el ser humano sea mejor, pero es complicado. Se observa tanto rencor, tanto odio acumulado. Guerras, terrorismo, algo que por mí no sería probado. Políticos con cinismo dejan tu cerebro anestesiado. Ya no sé qué hacer, veo al humano perdido en esta bola. En este planeta que quien no debe lo controla. Esto no es una consola, aquí no hay vidas infinitas. Aquí nadie resucita, no hay mesías, eso es trola. Ni una amapola coloraría un jardín cegado. España fue controlado por ladrones, se veían a solas. Conspiraban en secreto, pura discreción. La política es un juego que se basa en la manipulación. No hay nada que ver bueno, poco por lo que vivir. Prefiero no estar sereno o no dejar de dormir. Charcos de tristeza en todas partes, no sé a dónde ir. Hay muchos humanos que veo que han dejado de existir. No hay nada que ver bueno, poco por lo que vivir. Prefiero no estar sereno o no dejar de dormir. Charcos de tristeza en todas partes, no sé a dónde ir. Hay muchos humanos que veo que han dejado de existir. No se encuentran cosas bellas, pocas y se van rápido. Solo destella odio que deja huella y te deja pálido. Soy en sirenas, gritos, peleas, locura que no mengua. El amor pasa desapercibido, aquí no hay tregua. La muerte cerca, felicidad no está a mil leguas. No está, pero casi siempre te mantienes con la neura. Cuántos atentados, cuántos hombres despiadados. Estamos rodeados de tiranos, están ocultados. Lo que desee, casi nada se me ha cumplido. Pero qué más da aquí lo que pienso, lo esculpido. El futuro intuyo que estará casi todo derretido. Tirado por la borda, no hallaremos a la vida un sentido. Hacia los hombres y las mujeres me dirijo, para que haya paz y la malicia no esté su cobijo. Mucha gente carente ese corazón de principios básicos. Expongo mi reacción, duele que se burlen de lo dramático. Olas de dolor que causan unos radicales fanáticos. En la calle peleas creen en otros cambios drásticos. Esto da pánico, el miedo lo perdí para cambiarlo. No estoy seguro si nací para el mal domarlo. Efis es mi apodo, como si debo de honrarlo. Ante viento y marea preservaré letras para mejorarlo. Vida no solo hay una, el alma sigue viajando. Nuestro cuerpo será polvo, polvo que se irá sepultando. No hay nada que ver bueno, poco por lo que vivir. Prefiero no estar sereno o no dejar de dormir. Charcos de tristeza en todas partes, no sé a dónde ir. Hay muchos humanos que veo que han dejado de existir. No hay nada que ver bueno, poco por lo que vivir. Prefiero no estar sereno o no dejar de dormir. Charcos de tristeza en todas partes, no sé a dónde ir. Hay muchos humanos que veo que han dejado de existir. Yeah. Esto es lo que opino y lo que veo. Hay muchos humanos, la gran mayoría, que han dejado de sentir. Yeah, you know. Netflix, 2018, santuario de la expresión. Yeah, han dejado de sentir. Yeah, you know.